Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la situación del empleo, de los despidos, de lo que está pasando en la Administración Pública Nacional, es decir, con los empleados públicos, pero también con el empleo privado. Y un organismo que está realizando un seguimiento periódico de esta situación es el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el coordinador del observatorio, Luis Campos. Hola Luis, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Luis, primero quería consultarte cuáles son los últimos datos que ustedes tienen sobre cantidad de despidos de empleados públicos y si tienen datos también de empresas privadas. Efectivamente, nosotros venimos haciendo un relevamiento periódico. No intentamos hacer hincapié en el número total. El último informe que va a estar saliendo entre hoy y mañana releva aproximadamente 27.000 casos en la actividad, pues, en el sector público, unos 23.000 casos en el sector privado, pero de todas maneras, no quiero hacer tanto hincapié en este número, digo, estaríamos hablando de más o menos 50.000 despidos, porque, por un lado, el relevamiento que hacemos no es exhaustivo, es decir, no llega a la totalidad de puestos de trabajo que se pierden, porque básicamente por la fuente, por la información a la cual uno puede acceder, esto es una información parcial, es una información de mínima, pero por otra parte porque nos parece que la intención del Gobierno Nacional, fundamentalmente, pero de las patronales en su conjunto, es generar temor sobre el conjunto de los trabajadores y no solo sobre aquellos que son despedidos. Digo, acá tenemos dos realidades que van de la mano. Por un lado, miles de trabajadores que pierden su puesto de trabajo, que experimentan directamente las consecuencias de este avance patronal, pero al mismo tiempo una intención que va más allá de los propios despidos, de estos casos que nosotros relevamos y que tiene que ver con intentar generar las condiciones en el conjunto de los trabajadores para disminuir, para debilitar la resistencia frente a un programa de ajuste que ya está en marcha, que ya está implementándose y que tiene claros ganadores. Y obviamente, si en un proceso de redistribución de la riqueza social hay ganadores, tiene que haber perdedores desde las patronales en su conjunto, y en este caso el Gobierno Nacional está actuando como punta de lanza. Está muy claro quiénes tienen que ser los que hagan ese aporte, son los trabajadores, y en eso los despidos cumplen un rol fundamental, no solo por lo que podría ser la disminución del gasto público en el Estado, o el aumento de las ganancias puntuales por cada uno de estos despidos en el sector privado, sino por el efecto de disciplinamiento que tienen para el conjunto de los trabajadores. Luis, la cosa sería, si reclamás mejores salarios o mejores condiciones de trabajo, podés perder el empleo. Esa sería la idea a transmitir. Esto acá fue muy explícito el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, allá por comienzos de enero, cuando dijo, cada sindicato sabrá hasta dónde le aprieta el zapato y hasta dónde reclamar salarios si por ese reclamo se pueden llegar a poner en riesgo los puestos de trabajo. Fue muy explícito, no hace falta explicarlo mucho más. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento, ya venía desde unas semanas antes, hay un avance muy claro en el sentido de marcar que esa amenaza de perder los puestos de trabajo puede hacerse efectiva. Porque la amenaza de perder el puesto de trabajo está siempre en el caso de los trabajadores. En el tipo de relaciones laborales que vivimos tanto en el sector privado como en el sector público, esa amenaza siempre está presente. Lo que es cierto es que para que tenga efectos disciplinadores sobre los trabajadores, tiene que poder hacerse efectiva. Y lo que está marcando en estos días es que efectivamente se puede hacer efectiva, que los empleadores están llevando a la práctica esa decisión de despedir. Y pensemos en un establecimiento, en el oyente que puede estar pensando en su propio lugar de trabajo, los efectos que tiene. Imaginemos un establecimiento de 100 personas que se despida a 30 de ellos. ¿En qué situación quedan los 70 restantes? Y obviamente, ¿en qué situación están los 30 que fueron despedidos? Digo, el efecto, insisto, no es solo sobre estos 30 trabajadores, sino sobre el conjunto que ve que esa amenaza patronal de despedir, y por cierto, la consecuencia es dejar de tener esa fuente de ingresos que para el trabajador es lo que le permite reproducirse, es lo que permite llegar a fin de mes, comprar las cosas que necesita para sí, para su familia. Estamos pensando en un momento del año en el cual no solo algunos estaban pensando en vacaciones, sino que ya estamos pensando en el inicio del ciclo escolar en poco más de un mes. Digo, todas esas situaciones que son las consecuencias del desempleo, son las que se empiezan a percibir en el conjunto de los trabajadores luego de la decisión, insisto, del conjunto de los empleadores, es una decisión patronal, pero también del gobierno nacional, que es el que marca el ejemplo, el que marca la cancha. Esto empieza a ser una forma de intentar condicionar también la ronda de negociación salarial, que es lo que se viene en estos próximos meses. Ajá. Luis, y la situación parece ser mucho más acuciante, esta disyuntiva o salarios o empleos que se plantea, como vos decís, desde las patronales, cuando, por ejemplo, ustedes recientemente, o la CTA autónoma a través de la Junta Interna de ATE en el INDEC, ha dicho que el salario mínimo debería estar por encima de los 15.000 pesos, que es lo que se necesita para poder vivir. No sé si esta situación, esta idea que se está intentando transmitir, que vos nos contás, apareció drásticamente a partir del 10 de diciembre, o se venía gestando, o esperaron unos días, ¿cómo fue? Este es un proceso que viene de largo, no es un proceso nuevo. Lo que sí es cierto es que se intensificó en las últimas semanas. Y digo que es un proceso que viene de largo porque si uno mira, por ejemplo, en el sector público, gran parte de los despidos que se produjeron en estas últimas semanas, que no son solo en el Estado Nacional, no son solo decididos por el Gobierno Nacional, sino fundamentalmente por los estados municipales, gran parte de estos despidos se produjeron en las distintas municipalidades gobernadas por distinto signo político, pero en muchos casos, te diría, en la gran mayoría, son consecuencia de la precarización contractual que existe en el sector público y que viene de un arrastre de muchos años. ¿Qué significa esto? Digo, muchos trabajadores en el sector público que están vinculados con modalidades contractuales, contratos temporales, locaciones de servicio, formas de vinculación a través de cooperativas de los planes sociales, Argentina Trabaja, tal vez el más conocido, o convenios de asistencia técnica con universidades, todas modalidades contractuales que le hicieron muy fácil la tarea al funcionario de turno. En muchos casos se limitó a no renovar contratos que vencían. Y esto es un proceso que, insisto, viene de largo, viene de muchos años, pero que sí se intensificó en estas últimas semanas. Y yendo a tu pregunta puntual, a tu señalamiento respecto de el informe que dio a conocer la Junta Interna de ATE en el INDEC el viernes pasado, que efectivamente dice que para una familia tipo se necesita alrededor de 15.600 pesos para poder garantizar una canasta básica de bienes y servicios. Este también es un proceso de arrastre. Recordemos, un año atrás la Junta Interna de INDEC había elaborado el mismo informe y le daba 12.200 pesos y una gran cantidad de familias en nuestro país no llegan a cubrir esa canasta básica, con lo cual están subsistiendo con ingresos que ni siquiera le garantizan una canasta mínima de bienes y servicios. Nuevamente, la información disponible marca que aproximadamente el 40% de la población está viviendo en hogares que no llegan a cubrir esa canasta básica. Digo, esto ahora con la información del año pasado, habría que actualizar ese número con la información que dieron los compañeros de la Junta Interna de ATINDEC este viernes. Pero lo cierto es que este proceso que viene de largo, recordemos, el salario real en el 2014 ya había caído unos puntos porcentuales, en el 2013 había también, se había mantenido relativamente estable, pero caído un par de décimas, con lo cual el proceso de ajuste sobre los trabajadores ya había empezado, pero es cierto que en las últimas semanas se profundizó y la intención parece ser clara, que es que los costos de este ajuste que ya está en marcha, insisto, que ya tiene claros ganadores, sean soportados por los trabajadores. Luis, ¿vamos hacia un país con más desempleo? Eso está en discusión. Es la intención de los empleadores, es la intención del gobierno nacional, no porque necesiten desempleo, porque les gusten los desempleos, sino porque en realidad los necesitan para poder controlar al resto de los trabajadores. No es que un empleador prefiera que haya desempleados per se, lo que le sirve es que haya desempleados para poder forzar a aquellos trabajadores que tienen trabajo a aceptar las condiciones que ellos imponen. Para ponerlo en una imagen que nos remite a otras épocas históricas, en los años 90, las colas de desempleados que había en cada puerta de un establecimiento eran el peor condicionante para aquellos trabajadores que estaban dentro del establecimiento. Y en ese sentido, nuevamente, quien lo dijo muy claro fue otro funcionario del Gobierno Nacional, Carlos Melconian, que dijo que Argentina necesitaba un 15% de desocupación. Es el actual director del Banco Nación, y lo que estaba diciendo, digo, si hay algo que no se le puede cuestionar a Melconian es su honestidad, lo que estaba diciendo es que ese 15% de desocupación es lo que le sirve a la economía, es lo que le sirve a los patrones para garantizar que aquellos trabajadores que sí tienen trabajo no reclamen por sus derechos, que acepten peores condiciones de trabajo e incluso que acepten un incremento de la intensidad del trabajo. Y esto también es muy importante, porque si uno tiene miedo a perder el puesto de trabajo, y ese miedo está dado por la cantidad de trabajadores desempleados que existen en un determinado lugar, en una determinada sociedad, uno acepta las condiciones que impone el patrón. O por lo menos está más condicionado para aceptar esas condiciones. Y ese tipo de requerimientos puede significar, por ejemplo, lo está haciendo en algunas empresas, bueno, yo reduzco, por ejemplo, un 10% la cantidad de trabajadores y aumento un 10% la intensidad del trabajo, la velocidad, por ejemplo, de la cinta de montaje. Es decir, una empresa que no necesariamente está en crisis, pero que aprovecha la situación general para hacer el mismo proceso de trabajo, para hacer la misma actividad a la que se realiza, con menos cantidad de trabajadores que trabajan más rápido y que por ende están más expuestos, por ejemplo, a accidentes de trabajo, a un mayor estrés por la velocidad en la cual se realiza la tarea, distintas modalidades que, insisto, todas parten de este temor generalizado a perder los puestos de trabajo, que no está confirmado, y de hecho la contracara de esto es la necesaria organización de los trabajadores y la necesaria puesta en marcha de las acciones sindicales para contener, para revertir estas pérdidas de puestos de trabajo. Insisto, dentro de estos 50.000 casos que relevamos en estos dos meses, hay algunos que pudieron ser revertidos por la acción de las organizaciones sindicales, lamentablemente no la mayoría, pero sí, no es menor la resistencia que se puede oponer desde la organización colectiva de los trabajadores. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, te agradecemos el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Igualmente, hasta luego. Hablamos con Luis Campos, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que ha actualizado su informe sobre salarios, empleo, la situación en general de los trabajadores a partir del gobierno de Mauricio Macri.